Argentina del planeta Unido. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pinta la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Por suerte, todavía aparecen las canchas. Algún descarado cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. Y es el tercer gol tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta. El gol es el orgasmo del fútbol. Resulta siempre gol. En la garganta de los relatores de radio. Por este Argentina 2, Inglaterra 0.